vivimos allá. ¿Cómo? Que vivimos en el... En Reforma. En Reforma. Ah. Desde ahí ya empezaban a pasar sucesos. Pero sin mucha importancia. Pues, de hecho, yo ya hice... decíamos, no, pues ya le ven. Sí. Sí, es que ese día fue el cumpleaños de mi mamá, entonces no pude ir. Anteriormente ya nos habíamos tenido un enfrentamiento con los de Comisión Federal, con personal de Comisión Federal, que se creían prepotentes, nos fuimos a la otra puerta, en la cual nada más estábamos dos. Y esa vez, ellos eran como unos 20 o 30 que venían un camioncito. Pero venían, no sé si al deshielo, no sé cómo que dicen, ah, bájate los machetazos, que deben de sumar. Pero nunca pensaron que éramos nosotros ya, llevando a mi hija ya a la termo. Y ya vienen los de la termo. Ahí venían corriendo por la banqueta de aquel lado. Y el de arriba del camión que los ve. Y cuando los ve que se suben, todos al camión y se van. De ahí ya tenemos enfrentamientos, pero así muy ligeros. Pero con el personal ahora, ya con estas personas. Porque nosotros les decíamos, inclusive salió el operador y los federales de allá, y decían que por qué lo estábamos haciendo, le decíamos que estaban bloqueados, ¿no?, para ver quién entraba, pero que se identificara, que no había problema, que nada más identificando y siendo de Comisión Federal, no les íbamos a obstruir el paso, ¿no?, sino que pasaba. Pero ellos no, o sea que lo hacían a lo de que ellos, porque eran ellos. Y inclusive el de Comisión Federal me decía, bueno, ¿tú quién eres? Porque yo soy un trabajador, pero aquí está mi credencial y yo pues estoy aquí para que no saquen cosas de allá y ver quién es el que. Pero no vamos a dejar que. Pues que, o sea, que entren vehículos que no son de. Y el operador dice, ah, porque los federales sí, pues que se identifiquen. Entonces tú lo que quieres es que se identifiquen y ya posteriormente se identificaban y los dejábamos pasar. Pero mientras no. Pero ya como que ahora que ya siente la presión de la federal más. Los de dentro no tanto, porque casi convivimos con ellos como un mes, porque hacen el cambio cada mes. Entonces hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Que ni los ofendemos ni nos ofendan. Nada más lo que ellos nos piden que, por ejemplo, que entre el agua, que entre la comida, que salgan ellos y entren, y que se identifiquen los de Comisión Federal. Pero las personas que llegan a choque son los de las patrullas que llegan, los otros federales que llegan en camiones, y esos llegan a. Ahora sí que. A golpearnos. Pero sí hemos tenido los dos turnos, hemos hablado con los comandantes, así que. Cuando quieren quitar la barricada de allá donde es, de aquel lado, uno y el otro decía, ven tú. Y le iba yo, dice, ¿sabes qué? Que entra en un camión, dice, vamos a quitar la barricada. Y cuando entre, ya después cuando salga, ustedes la vuelven a poner. Entonces ya me avisaron, ahora no hay problema. Sí, pero ahorita están ya más, como que traen otro tipo de mentalidad. De una agresión directa. Ajá.